FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te pasa? En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, después de 10 años, después de una década, en el comienzo las versiones eran escasas, eran muy, muy escuetas las manifestaciones sobre algo que ya estaba en la agenda de la sociedad. Lo que había dejado Ecurbana no era aquello de la mejor imagen como empresa. Y entonces se aplicó lo que el poder político, en función, el intendente Hues, consideraba imprescindible y necesario. Golpe de timón, busquemos una nueva empresa llamada a licitación, rescisión del contrato. Reitero, fue un momento en donde la empresa que levantaba la basura domiciliaria, Ecurbana, no solamente no tenía, por ese entonces, una prestación adecuada, créame que el final de Ecurbana no es distinto al presente que tenemos hoy con el Trébol, y la rescisión de contrato fue una decisión política. Culminaba el neoliberalismo y Hues consideraba que el servicio seguía en manos privadas, ya no Ecurbana sino el Trébol. Debíamos mantenernos allí. No había condiciones. No hubo condiciones al momento de mantener un servicio privatizado y discutir algo mixto, algo público. Y no es de manera alguna que en aquel instante faltasen proyectos, formulaciones y esquemas distintos. Los hubo. Fueron presentados en el recinto y el oficialismo se rió a carcajadas, año 2000, de un sistema mixto o la municipalización. Algunos todavía están en el Consejo Deliberante. ¿Para qué hacerse responsable de un problema como el de la basura, que sigan los privados y continúe la fiesta? Inmediatamente, digo, porque en un contrato de 10 años, con una prórroga, por supuesto, que se definió en la gestión de Arregui, pero al primer año, y por lo menos de nuestra parte nos interesaba y mucho siempre, nos interesaba mucho saber cuál era la evolución de un contrato. Ya en el año 2001, de 6 millones de pesos que se le pagaba al Trébol, pasamos a 9 millones de pesos. Y eso era porque estaba fuera de contrato, siempre estuvo dentro del contrato. Siempre estuvo dentro del contrato. En algo que se llama redeterminación de precios. ¿Más dinero, mejor servicio? No. Era más dinero a igual servicio. Y ya para el segundo año, de 9 pasamos a 15. Y de 15 pasamos a 18 y de 18 a 22 y luego se llegó a 30. ¿Cerrará este año con 90 millones de pesos? Arrancamos en 6 millones. Cada año el costo era superior. El servicio caía. Cada año se justificaba el oficialismo diciendo haría falta mejorar los controles. Cuando se votó un contrato que es por día y por cuadra. Si no pasaba el camión, no importa, se pagaba igual. Y deténgase aquí, un segundo, sobre la redeterminación de precios. Y cómo fue creciendo sin control del Consejo Deliberante, que es algo que hoy, pensando en el nuevo pliego y en el nuevo contrato, se estudia. Porque, claro, hay una forma que el Consejo Deliberante controle. Se llama rendición de cuentas. O hay pedido de informes que nunca son contestados, y si son contestados se hace de manera escueta, acá en Moreno, en Lomas de Zamora, a nivel provincial o nacional. Quieren cambiar esto, gobiernen, dicen. Ganen una buena elección ejecutiva y hagan lo que quieran. Mientras tanto, lo manejamos nosotros. Y nosotros decidimos que al trébol y a las que vengan, ya en el primer año, se plantea una redeterminación de precios del 25%. Pero esa no es la cuestión central, sino que a lo privado, que se sostiene en un pliego, se le puede agregar algo de lo público. Y no diremos nosotros que está bien algo de lo público, como para no mirar la porción mayor de la torta que se le da a los privados, y estoy seguro, y si me equivoco lo diré, por supuesto, que será para el trébol, por el tipo de pliego armado. El trébol se va a presentar, va a cotizar, ya conoce a los patrones. O los que están aquí son patrones del trébol. Ya se conocen hace 10 años, que se conocen por contrato, una prórroga de 3 años. 13 años de sólido vínculo entre el capital privado y el poder político que encabeza Hues. Las irregularidades fueron claras siempre. Las estafas fueron evidentes siempre. El acumulado fue claro desde el comienzo. Un contrato que no se puede controlar. Hoy se estudia un pliego que también es incontrolable. Pero gobiernan algunas premisas como se crearán los organismos y están los organismos para ello. Yo quiero decir que después de la nota que hicimos en el día de ayer con el concejal Benítez, que fue muy esclarecedora para nosotros, y bajo una propuesta que me parece interesantísima del concejal de complejizarlo, vamos a complejizar el tema. Ya no se le puede hacer una nueva prórroga al trébol. El trébol, por contrato, inclusive está en el nuevo pliego, que lo habrán leído los concejales. Una empresa, cuando finalice el contrato y la prórroga, tiene que mantener durante 120 días un periodo de gracia, que se llama. Es como una extensión de la prórroga, es lo último. Y aquí, señores, señoras, han pasado 3 años y 120 días. 3 años y 4 meses. Desde la votación de la prórroga. Y nunca se trabajó en serio para pensar el nuevo sistema de recolección de residuos domiciliarios. ¿Saben por qué? No porque no tengan tiempo ni ganas. No porque Hues sea un desconsiderado y un hombre olvidadizo. Así como ocurrió con el trébol, con la rescisión de contrato de Curbana, al tratarse de un servicio público, indispensable y esencial, los plazos cuando van venciéndose construyen la emergencia y la urgencia. Y si quieren ustedes algo de responsabilidad política y culpa de todos los que están sentados en una banca. Hay algunos que se mofan de esa construcción y actúan en consecuencia. ¿Y entonces qué hacemos ahora? Si no se puede construir una herramienta, salvo que la inventen, que la pueden hacer, una herramienta en donde no va a ser el Poder Ejecutivo. No va a ser el Poder Ejecutivo quien, solo el Poder Ejecutivo, arme un instrumento legal, sino que le va a pedir al Consejo Deliberante que lo acompañe para tapar un pequeño problema. Y si se tapa el problema, se dará vía libre a la emergencia. Y con la emergencia se construyen los mejores negocios. Siempre ha sido así y seguirá siendo así. El 11 de noviembre lo dijo ayer con mucha sinceridad el concejal Benítez, ratificando lo que había dicho el concejal López. No se llega al 11 de noviembre. El Consejo puede llegar al 11 de noviembre con un pliego modificado, con algunas consideraciones que son pensadas como un momento. El otro momento es el contrato, lo que se llama promulgación, pero es el contrato que debería volver al Consejo Deliberante si es que este no le cede facultades al Ejecutivo. Pero bueno, el trébol quiere seguir. Y ayer lo que decía el presidente del bloque oficialista, que hasta se está pensando la continuidad del servicio sin contrato. Bueno, efectivamente se está pensando. No lo dice solamente Carlos Benítez. ¿Por qué se está pensando en la continuidad sin contrato? Porque nadie quiere hacerlo, pero fundamentalmente hay un actor en esto que no quiere hacerlo, que es el poder político asumiendo una función pública. Vaya si no es una buena oportunidad, inclusive alquilando camiones, metiéndose en un sistema de leasing que, insisto, en el año 2000 se cagaban de risa los concejales oficialistas cuando hablaban de un sistema de leasing para crear un sistema mixto. Imposible. No se puede hacer. No se puede endeudar la municipalidad con esto. Créame, en diciembre, Cachito Rodríguez estaba sentado en una banca y defendía la toma de un préstamo internacional del municipio de Moreno con el BID por 18 millones de dólares. 3 días antes de que se cayera a pedazos todo el modelo. Y el oficialismo acompañó un préstamo de 18 millones de dólares con el BID. ¿Para comprar camiones, hacer un servicio público? No. Para una serie de proyectos que después, por supuesto, el préstamo no salió. No se materializó el préstamo. Pero la declaración del oficialismo en aquellos momentos, en donde se caía a pedazos la Argentina, era: hay que poner el pecho y hay que hacerse cargo, asumir los desafíos. ¿Podría el gobierno de Wes, hasta que se llame a las empresas y las empresas compren el pliego y se adjudiquen las áreas, podría el gobierno de Wes brindar el servicio de recolección de residuos? Y creo que en mejores condiciones que el trébol hoy. Después que sigan con lo privado. Podría hacerlo. Hasta se podría impulsar. Y muchos acompañarían. Pero viene por el lado privado. Y no nos puede tapar la basura. No nos puede tapar más la basura. Y entonces usted tiene que decidir también, como ciudadano, como vecino, como mujer de un barrio, como hombre de una localidad. ¿Qué hacemos? ¿Le pedimos por favor al trébol que nos estafó durante 10 años con la venia municipal, con el acompañamiento del gobierno, que nos siga levantando la basura, aunque sea mal, pero que la levante al fin? Que pase por Bon Giovanni una vez por mes, o 2 veces por semana, o que no pase nunca, no importa. Pero le pedimos, aunque sea que cuando tenga tiempo el camión pase. Porque es mejor eso que imaginarse que el trébol no está más y que nadie levanta la basura. Se llegó a este momento y se están estudiando las maneras legales de resolver una cuestión que no es por desidia del gobierno, lo remarco una vez más, lo hace el gobierno para construir la urgencia y poner a todas las fuerzas políticas en la situación de decidir si quieren que la basura tape a la ciudad de Moreno o aceptan firmar y aprobar lo que sea para salir de la situación, marcándose allí el camino. Ya lo hicieron con Ecurbana. Lo repiten 13 años después con el Trébol. No es algo nuevo. Si revisaran las versiones taquigráficas y hasta algunos medios de comunicación, se van a dar cuenta que lo de hoy es igual a lo que ocurrió hace 13 años atrás. Viste que la política no se trata ni de jóvenes ni de viejos. Se trata de utilidad. Y en esto Hues sigue siendo un viejo joven o un viejo zorro. Él manda. Siempre en el hambre de buscar mejor vida, aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Yo no recogeré fruta amarga, yo

Bueno, ayer hubo una reunión a priori importante, por lo menos en el título, cuando se votó la descentralización ministerial o desdoblamiento ministerial. Tanto en el Senado como en diputados se reclamó, se cuestionó que el gobierno de Scioli no convocaba al Consejo de Seguridad, un organismo para discutir qué políticas se están llevando a cabo y cuál es el plan. Bueno, ayer estuvo Alejandro Granados, estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González, estuvo Mariotto como vicegobernador, dando explicaciones y hablando de números ejecutados y de los planes y demás. Está en línea, después vamos a hacer comentarios de lo que publicaron los medios, sobre todo platenses, de esta reunión del Consejo de Seguridad, pero está en línea alguien que participó de la reunión y es el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta. Estoy hablando del senador Jorge D'Onofrio, del Frente Renovador. D'Onofrio, tengo usted buen día. Rubén Bustamante le habla. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, ¿qué nos puede contar de la reunión de ayer? ¿Qué sensaciones le dejó? ¿Qué aspectos concretos dejó esa reunión del Consejo de Seguridad para trabajar, no? Bueno, en principio un análisis muy realista por parte del ministro, donde reconoció algunas cifras que nosotros ya veníamos señalando. Y bueno, creo que es un buen comienzo saber dónde estamos parados para empezar a poder mejorar y a cambiar las cosas. ¿Qué datos reconoció? Disculpe, D'Onofrio, ¿qué datos reconoció Alejandro Granados? Bueno, que de los 58.000 efectivos que decía el ministro Casal, realmente los que trabajan son 30.000. Esto hace que tengamos un policía cada 2.000 habitantes prácticamente, y claramente con esto no alcanza. De esos 30.000 usted divídalo en tres turnos y está hablando de solo 10.000 efectivos para custodiar la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Quedó claro ahí, D'Onofrio, que en el año 2012 lo que se presupuestó para el tema de seguridad fueron 551 millones y solamente se ejecutó 59 millones. Sí, eso es lo que estaba presupuestado para el área de seguridad. Bienes de capital. Ah, bienes de capital, sí. El presupuesto de seguridad es mucho más grande y es peor todavía porque se subejecutó casi el 40%, pero esto no es del 2012, pasó el 2011, el 2010. Estamos acostumbrados a un presupuesto que es contabilidad creativa, ¿no? Mostramos que se va a invertir X cantidad de fondos y después lo único que se hace es pagar sueldos y nada más que eso. Uh-huh. Bueno, entonces el dato. Y los sueldos, además, ¿no? Pero es lo mismo que parece que sucede en educación, es decir, está para cubrirse sueldos, lo mismo que sucede en salud. ¿O me equivoco? Sí, lo mismo sucede en obras públicas, por eso tenemos también el desastre de rutas que tenemos. Por eso, mire, ¿usted sabe cuántos colegios hizo la provincia de Buenos Aires en estos 6 años con fondos específicos de la provincia? Ninguno. Ninguno, exactamente. Todos se hicieron con aporte del Gobierno Nacional. Cuando deberíamos tener un promedio por año inauguradas. Me parece que acá no estamos hablando de una mala gestión, sino de ausencia de gestión. Y esto contrarrestado con más de 2.000 millones de pesos que se invierten al año en publicidad y en difusión de los actos de gobierno. La propuesta de ustedes para modificar esto, porque está bien que lo señale, D'Onofrio, lo hemos charlado personalmente en las notas que pude hacer allá en La Plata, que hay una crisis en la provincia de Buenos Aires, hay un blindaje periodístico para Scioli notable. Entonces, de pronto, sí, de pronto, bueno, en este año, cuando comenzó el año, todas las críticas apuntaban al gobierno de Scioli. Ahora parece que Scioli es un hombre alto, rubio, de ojos claros. Pero esto es parte de la política. Es alto, no tiene ojos claros, Scioli, pero le da el perfil de la esperanza blanca, indudablemente. ¿Con qué plata se hace lo que Granados quiere llevar a cabo? Que es duplicar la cantidad de hombres. Esto hubiésemos querido que nos lo cuente hacer el ministro Granados. Lo único que manifestó es que tanto, que lo primero que planteó, que esto se arreglaba con presupuesto y que tanto el ministro, el gobernador Scioli, como la presidenta Kirchner, le prometieron los fondos. Así que lo único que nos queda es esperar a ver si le cumplen o no le cumplen. Pero la verdad, con las cuestiones que planteó ayer el ministro, más su experiencia que tiene que ver con un aporte continuo y constante por parte del municipio para reforzar las fuerzas policiales que actúan en su distrito. Evidentemente no estamos a la espera de hacer nuevas leyes para que esto mejore, sino simplemente una cuestión de gestión, gestionar y conducir bien el erario público. Uh-huh. Donofrio, dentro de esta sinceridad manifiesta por Granados, además de la sinceridad, ¿no es una crítica clara y abierta a la gestión de Casal, por lo tanto la de Scioli? Y yo, no soy yo el encargado de interpretar o de ser el exégeta del ministro Granados, pero obviamente se desprende claramente eso. Pero bueno, miren, lo que no queremos caer en un lugar común desde el Frente Renovador a decir si los dijimos, claro. Como decimos nosotros. Lo que estamos planteando ahora es que, bueno, o hay un reconocimiento de cuál es la situación, hay un reconocimiento, un cambio de actitud por parte del Ejecutivo, porque Granados es el representante del Ejecutivo en este momento, de hablar de que la Policía Municipal tiene más que ver con lo que venimos planteando nosotros y no Casal. Entonces, lo que le decimos, bienvenido sea el cambio, acá no importa quién lo proponga, pongámonos a trabajar y votémoslo antes del 27, porque esto es una herramienta que necesita. Bueno, ahí quería llegar, porque ustedes están reclamando con lógica conocer cuál es el plan. ¿Quién lo dijo? Inclusive nos podríamos detener tanto tiempo, senador Donofrio, en el personaje de Alejandro Granados. Pero superando el personaje, uno quiere saber como ciudadano cuál es el plan. Bueno, el plan no aparece porque, como lo dijo Granados en el día de ayer, todo plan tiene que tener un presupuesto y acá no hay presupuesto. Vamos a Policía Municipal. Vamos a Policía Municipal, que Granados dijo, los intendentes se tienen que hacer cargo de la seguridad y tienen que decir a Gendarmería de la Policía en dónde tienen que laburar. ¿Correcto? Además, no solo reivindicó el proyecto de policía municipal, él lo llama policía local, sí, sino que además lo ilustró no solo con su ejemplo de Ezeiza, sino que además mostró un proyecto que su esposa en el 2008 había presentado en el mismo sentido. Además, nos cuenta que invitó a la gente de la policía de Valencia, que justamente son las que hemos tomado contacto nosotros, con la de Valencia, con la de Barcelona, este último tiempo, para elaborar el proyecto de policía municipal que hemos llevado adelante con los intendentes del Frente Renovador. Bien, la senadora Fioramonti, le puede hacer una entrevista hace 15 días atrás, dijo que el único proyecto que puede ser viable es el que envió Scioli, en un paquete de medidas donde estaba policía municipal, policía judicial, juicio por jurado, bueno, algunos ya se votaron, hay que ver cómo se implementa esta historia. Pero dijo algo Fioramonti, que es, en el proyecto que quiere el intendente Massa, que se lo dije, es muy parecido al proyecto que estaba construyendo Saín, que es una descentralización de la seguridad, dice Fioramonti que va a haber una policía, por ejemplo, en Moreno y otra en Merlo, y va a haber 153 policías por cada uno de los municipios. Entonces, esto es inviable y hasta peligroso. Quería escuchar su opinión y de qué trata el proyecto de ustedes. ¿Dijo eso Fioramonti? Así es. Bueno, yo se lo voy a explicar después pausadamente. Claramente va a haber una policía de prevención dependiendo de cada uno de esos municipios. No hace a que sea complicado, ni mucho menos. Estamos hablando de una policía de prevención, no de investigación, no de delitos complejos, es de prevención. Y creo que he estado paseando por Barcelona. Tendría que haber visto que Barcelona, la autonomía de Barcelona, está compuesta por 75 alcaldías. Grandes, chicas, muy pequeñas, muy grandes, y hay 75 policías, coordinadas obviamente entre sí, con una academia de policía común, donde se forman desde el policía de la comuna más chica a la más grande, y al policía autonómico, que es el mozo de escuadra. Hay experiencias en todo el mundo de que esto funciona así, no sé de qué se asusta. De hecho, hay 135 consejos escolares, hay 135 secretarios de Hacienda en la provincia de Buenos Aires, hay departamentos judiciales, regiones escolares. O sea, no entiendo qué es lo que quiere decir Fioramonti con esto. Pero Fioramonti también pecó en algún momento de no leer claramente los proyectos, porque decía que esto lo debería terminar pagando los vecinos. y en el proyecto que nosotros presentamos claramente habla de la financiación por parte de la provincia de Buenos Aires. Es más, nosotros planteamos una modificación a la ley de coparticipación para aumentarle un punto y medio a los municipios para justamente financiar este proceso de policía municipal, y además con el sistema de goteo, o sea, que entre la plata todos los días. Uh-huh. ¿Cómo sería la descentralización? ¿Cómo sería la descentralización? Que me parece que el intendente de Morón y el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, por supuesto Sergio Massa, cuando hablan de descentralización, yo entiendo que es la bonaerense trabajando en territorio, en San Miguel, en José C. Paz, en Moreno, en Merlo, respondiendo al municipio, o al intendente, mejor dicho. No, no nos confundamos. Cuando hablamos de descentralización, hablamos de la prevención a cargo de la policía municipal. La policía bonaerense tiene que seguir haciendo correcto. El trabajo que hace la policía bonaerense. Bien, y quiénes le estamos agregando más crítica al sistema de seguridad. Donofrio, ¿quiénes integrarían la policía local? A decir de Granados, ¿no? Vamos adaptándonos. La policía de Granados hoy, como el resto de las policías que está funcionando, se nutre de retirados y de empleados municipales que cumplen funciones de... Esto es lo que debemos cambiar porque jurídicamente no se puede seguir sosteniendo en el tiempo. Nosotros lo que planteamos es que haya una apertura de inscripción en cada uno de los municipios, con personal que se vaya a formar en academias, que seguramente se pueda hacer convenio tanto con la Bucetich o con las federales también, en la Ramón de Falcón o en Gendarmería, para que se formen con el perfil que determine cada municipio. Porque, por ejemplo, a ver, un pequeño detalle. Sí, a ver. Seguramente en Mar del Plata la prevención tendrá una característica, incluso una orientación a atender al turismo. Y en Tapalqué tendrá que ver con una formación que tenga que ver con delitos rurales o de otras características. Por eso, cada municipio es importante que la formación la determine juntamente con la política prevencional, cada intendente con su consejo deliberante, foros de seguridad. Foros de seguridad que hay que volver a reactivar porque estos últimos 6 años se encargaron de aniquilarlos. Está claro. Se asemeja mucho a la metropolitana de Macri. Se asemeja mucho. Esto sería una fuerza policial civil armada, como es la policía policial, que va a convivir y va a tener funciones específicas de prevención. Esta policía no va a poder hacer investigación, que sí la hace la de Macri, no va a poder hacer custodia de puestos fijos ni traslados, no va a poder estar en comisaría, va a tener que estar el tiempo que le toque trabajar a cada agente, patrullando, ya sea en móviles, en motos, de a pie, como lo determine el municipio. Bien, la última, Donofrio, le agradezco mucho. ¿El presupuesto para esta policía local o municipal, quién lo pone? La plata. La provincia de Buenos Aires. Lo hemos especificado claramente con un aumento de un punto y medio en la coparticipación, que además le sugerimos al gobernador que esos fondos los ahorre de los 1.500 millones de pesos que se gastan hoy en eventos de publicidad del grupo Vapro, Arba y Lotería y Casino. ¿Cuánto es? Porque salió entrecortado. ¿Cuánto gasta en publicidad y propaganda? 1.500 millones de pesos al año, más los 600 de publicidad que tiene el gobernador a su cargo, 2.100 millones. Eso explica el blindaje que tiene el gobernador en cuanto a su imagen pública. Muy bien. Senador Donofrio, como siempre, muchas gracias. Le mando un abrazo. Que ande bien. Al contrario, muy amable. Hasta luego. Ahí pasa el presidente de la Comisión de Seguridad de... El Senado de la Provincia de Buenos Aires presenta ayer en la reunión del Consejo de Seguridad donde Alejandro Granados sinceró. Bernardo Tosi, tenemos algunos datos que van clarificando cómo se construye el consenso. Nosotros hemos encontrado un eje. A ver, Saín del Frente Nuevo Encuentro, que a propósito de la designación de Granados emitió cero opinión, es decir, no habló, pero está negociando en el mejor sentido de la política, Saín, que salga policía municipal o policía local, ¿sí? Recién lo escuchaste vos a Jorge Donofrio decir, es una policía local de prevención, no es que se va a la bonaerense, es una policía más, que vendría a agregarse a la policía municipal o la patrulla urbana que tiene cada municipio a través de el programa de seguridad ciudadana lanzado por el gobierno. ¿Cuántas policías? ¿Cuántas policías? Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, buen día a los oyentes. Sí, efectivamente, Zain lo que propone es una policía comunal que no tendría participación en las investigaciones y en cuestiones que no sean operacionales, es decir, un poco lo que vos estabas comentando, las cuestiones que tienen que ver con el patrullaje, la vigilancia, es decir, la prevención. Por otro lado, lo que señala Zain es que es importante los controles, que los controles deben ser cruzados y bueno, y que esto va a permitir estos controles externos, que debían ser externos, por fuera de las municipalidades y el poder del intendente, es el primer paso a la municipalización de esta policía, de la creación de esta policía comunal. ¿Qué dijo ayer el señor Granados? No, hay una foto muy impresionante de Granados, Mariotto y Horacio González. Es impactante la foto porque tienen ahí las carpetas y los papeles. Como todo presupuesto es un cálculo, hay que saber qué se ejecuta el presupuesto al próximo año. Entonces, 2012, Bernardo, cuando le pregunté recién a Donofrio cómo es esto de la poda. Más que una poda, es una sub-ejecución. Dicen, vamos a presupuestar, calculamos 500 millones de pesos, después si gastamos 50, ¿qué quedan a cuenta? ¿A dónde fueron los 500 millones de pesos, los 480 millones de pesos? ¿Fue reasignación de partidas? Es lo que hace un intendente también. Calcula para un área, saca de esa área, lo pone en gastos corrientes, pago de sueldos y demás, y listo, para eso sirve un presupuesto, es un dibujo, siempre fue un dibujo. Es una forma de disfrazar los recortes, porque se presupuesta un abultado presupuesto para destinar a determinado gasto que luego no se realiza. Bueno, esa plata va a algún lado. O mejor dicho, ni siquiera llega a las arcas de la provincia. Bien, en 2012 la provincia de Buenos Aires presupuestó. Está en línea la senadora María Isabel Gainza. Bueno, lo nuestro hoy tiene este carácter. Transmitirles a ustedes que vienen aquí en Moreno y, por supuesto, al mundo a través de Internet, que puede seguir la radio. ¿Qué sucedió con la reunión de ayer del Consejo de Seguridad? Está en línea la senadora provincial María Isabel Gainza para charlar con nosotros y preguntarle lo mismo que le formulamos, la inquietud al senador Donofrio. ¿Qué le dejó a ella particularmente desde su mirada política en la reunión de ayer del Consejo de Seguridad con la presencia del ministro Granado, que sinceró algunos números, por lo tanto sinceró la deficiencia en materia de seguridad que es responsabilidad de Scioli Casal? Senadora Gainza, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Bueno, cuénteme, por favor. Bueno, en resumen, a ver, son muchas cuestiones, pero le diría que lamento que no haya estado el ministro Casal, porque para hablar de seguridad de la provincia de Buenos Aires, el Servicio de Justicia hubiese sido necesario también participar de, al menos de parte de la conversación. Respecto de lo que dijo el ministro Granados, me da la impresión de que el ministro le va a llevar todavía un par de días. Primero formar su equipo, que dijo que aún no lo tenía, solamente a tres secretarios, le falta nombrar a todos sus directores y a las terceras líneas. Y creo que le falta tomar conciencia de que el problema de la seguridad de la provincia de Buenos Aires y el manejo de los bonaerenses específicamente también no es una cuestión doméstica como manejar un municipio. Él hizo mucha fuerza y mucho hincapié en su labor como intendente durante 18 años de Ezeiza, que es un municipio relativamente pequeño, tiene menos de 200.000 habitantes, un territorio muy muy pequeño, fácil de controlar por su poca extensión. Uh-huh. Y además me parece que la realidad de la seguridad en la provincia requiere un análisis un poco más profundo que experiencias así tan reducidas y tan domésticas. Uh-huh. Yo me fui con la sensación de que el ministro todavía no está ubicado en su rol, espero que lo haga pronto, porque para que usted tenga una idea, cuando nosotros nos despedimos, y varias veces en la conversación nos dijo, bueno, cuando nos veamos nuevamente, creo que en 60 días, no me llamen ministro, por favor, díganme intendente. Eso dijo. Yo creo que la provincia qué necesita bien. Bueno, pues qué bien, qué sincero. Llámeme intendente, recuérdenme por mi paso en Ezeiza durante 18 años y no como ministro, ¿no? Porque recién lo decía Donofrio, senadora, no tiene plata la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo llevar a cabo el plan de Granados, que a mí particularmente me asusta, como si fuera una cuestión de números nada más, llevar de 50.000 efectivos a 100.000 efectivos de la policía bonaerense? Allí está resuelto el problema. Claro, pero tampoco son 100.000 efectivos de la policía bonaerense. Él cuenta con que si hace una tarea, digamos, de revisión y sacar de tareas burocráticas, él dice que puede llegar a 50.000 efectivos prestando un servicio, digamos, en la calle. Por otro lado, él piensa seguir teniendo dentro de la provincia a las fuerzas de gendarmería y de prefectura, que la suma a estos 50.000 efectivos. Para mí es un error estratégico muy serio, porque fíjese usted que en lugar de tener esas fuerzas custodiando las fronteras, les estamos facilitando el paso de la droga, de la trata de personas, del contrabando de armas y de todo tipo de mercaderías, y nos atrincheramos en la provincia de Buenos Aires a esperar acá a todo eso. Me parece un error estratégico enorme. Pero también él piensa sacar, digamos, 3 promociones de policías en cada en cada uno de los años, 13, 14 y 15. Entonces dice, habla de entre 5.000 de promedio, 15.000 efectivos más. Sí. Se le marcó que es muy poco tiempo, 9 meses capacitación a un policía. Pero bueno, no dijo que iría a modificar eso. Sí habla de, como usted dice, de números, de incrementar los efectivos. No se habló para nada de seguridad ciudadana, que significa, ¿no es cierto? Yo escuchaba cuando usted decía se subejecutó. También se subejecutan todos los programas de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, de Desarrollo Social, de Educación. Y esa es la verdadera seguridad ciudadana. Es decir, estamos dentro de la provincia de Buenos Aires con las fuerzas que custodian las fronteras, esperando que llegue todo lo que sabemos que va a llegar. Y a su vez estamos con la policía esperando que lleguen los delincuentes y no atacando las causas del delito. Bueno, siempre vamos como esperando. Nunca estamos actuando en forma preventiva, una política clara, de Estado, seria. No me fui muy conformada, digamos. No, parece que siempre hay que destacar algo. Me da esa sensación, senadora, que se tiene que destacar la sinceridad de el intendente, ex intendente de Ezeiza, porque es ministro de Seguridad. Sinceridad que no lleva a reflexionar o a interpelar al propio gobernador o a Casal para que expliquen cuáles son los números, que todas las partidas son subejecutadas, pero fundamentalmente porque seguimos en la construcción del sentido común, que es muy peligrosa, para trabajar sobre los efectos, las causas no. Yo le quiero preguntar, le quiero hacer una última pregunta de mi parte, sobre los recursos que se tienen que destinar para la niñez y para lo que significa el funcionamiento del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. ¿Qué hay? Mire, los recursos de niñez, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la ejecución presupuestaria es escandalosa, es un bochorno. Se ha ejecutado nada más que el 13% en los primeros 4 meses, que son los datos que tenemos, debían haber llegado al 33%, y de los 170 millones de pesos que ejecutó la Secretaría, 140 fueron en personal. Por eso hay tanto atraso en la beca de los niños de los hogares convivenciales, que no se han actualizado en los últimos 3 años, a pesar que los salarios se han actualizado por la inflación que existe en un 25, un 30%. Sin embargo, es esas becas de los chicos que son alimentarias y que ya son de subsistencia no se han actualizado. Y del Fuero Penal Juvenil tampoco. También ayer se habló de que hay en toda la provincia 7 lugares de atención de CPA para atender o internar a los chicos y usted, a los jóvenes. Y usted sabe que hoy en día la droga es el principal problema que tenemos en la provincia y en el país. Sí. Entonces me parece que como política de seguridad incluso, porque usted sabe que cada una de las personas que son detenidas siempre han tenido un paso o tienen actualmente un vínculo fuerte con algún tipo de adicción. Y tenemos solamente 7 centros para atender en toda la provincia a la cantidad de jóvenes que tenemos lamentablemente con esto, que es una enfermedad. No estamos atendiendo una enfermedad de estos tiempos. Uh-huh. Muy triste. Es muy, sí, es lapidario cuando nosotros hablamos de los delitos que comete el Estado. Este es un delito, ¿no? Por supuesto. Este es el abandono a los niños, es la condena a los niños, y para esos niños lo que hay es represión, leyes más duras, cárcel y muerte, porque se avanza hacia allí, aun cuando no se quiera decir. Nosotros tenemos la obligación de decirlo porque vivimos en el conurbano y tenemos sólidos ejemplos y tristísimos ejemplos de cómo se trabaja aquí con la policía bonaerense, con cualquier tipo de policía y gendarmería. De allí la preocupación que le transfería usted, senadora, de que todo sea un número. Y creo que usted lo reflejó bastante bien, ¿no? Es como si la provincia de Buenos Aires está armándose para un gran enfrentamiento, ¿no? Exacto. Es esa la sensación. Exacto. Sin enfrentar, digamos, las cosas que tenemos que enfrentar, que es la falta de educación, los miles de jóvenes que no terminan la escuela secundaria, los ninis que ni trabajan ni estudian, la gente sin vivienda, sin acceso a agua potable, los chicos que son puestos en lugares, digamos, privados de su libertad por no tener una familia. Uh-huh. Y usted ve que la justicia, mire lo que ha sido el padre Grassi, o el cura Grassi. Sí. Niños que eran confiados por el Estado, que habían quedado sin familia, vulnerables, eran abusados por este cura que tuvo 15 años de condena y estuvo casi 6, 7, 8 años paseando por todos lados. Y había abusado de niños que el Estado le había confiado para su cuidado. Nosotros no tenemos realmente ni conciencia del Estado ni de la justicia, de que nosotros no tenemos futuro si no nos ponemos a trabajar en la niñez. Clarísimo. Senadora Gaisa, le agradezco mucho la participación en este programa, en esta radio comunitaria recuperada por un grupo de compañeros y compañeras. Que ande muy bien, ¿eh? Gracias a usted. Adiós. Adiós. Bueno, tenemos que ir a la tanda. Después seguimos. Podemos reflexionar un poco sobre lo que se avecina, y ya con consenso, es, escuchen bien, policía municipal o policía local. Sí, eso ya está. Antes del 27 de octubre se vota. Y el próximo año habrá, además de la bonaerense, además de gendarmería, habrá una policía local que se sume a patrulla urbana. Se pueden convivir aquí en Moreno, pensándolo en Moreno, 4 policías. ¿Sí? Todas para prevenir y todas para reprimir. ¿Sí? Eso es lo que se está armando y para eso está Granados ocupando el Ministerio de Seguridad. Tanda de la hora y venimos. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento

acostumbraré. Mundo querido, aliviame. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Arrancamos en la editorial hablando del pliego de recolección de residuos. Estamos esperando a que venga el concejal Carlos López. Si es factible, aunque estaba en una reunión, entiendo muy importante la concejal Melamed, que es abogada y entiende, ¿cuál podría ser el instrumento para salir de este atolladero que significa la continuidad del servicio a partir del 11 de noviembre? Ya vamos a hablar de un bloqueo al SEAMSE. Bernardo está preparando eso, está en línea Luciana para charlar con nosotros, para poner en territorio qué sucede con la recolección de residuos. Luciana, buen día, ¿cómo te va? Hola, sí, buen día. Bueno, Luciana vive en barrio Buen Giovanni, entonces quería preguntarte, Luciana, ¿cómo hacen ustedes para disponer de la basura? ¿Qué hacen? Mira, algunos vecinos la juntan y hacen fogatas enormes donde nos intoxicamos todos, que hay unas cuantas esquinas que se usan para eso acá. Y por otro lado, otros, hay chicos que pasan con carritos y bueno, les pagamos para que nos lleven la basura, porque si no es una porquería. ¿El camión no pasa nunca? ¿O pasa una vez a la semana, una vez al mes? Con suerte pasa una vez a la semana, con suerte, pero esta semana pasada no pasó. Cuando llueve no pasa. Uh-huh. Bueno, cuando llueve un poco de barro ya no pasa. ¿Las calles son transitables? Y mira, nosotros entre los vecinos hemos ido poniendo tosca, piedras, y bueno, dentro de todo son transitables. Uh-huh. No ese es el problema, creo. Son transitables las calles. Ustedes, entre los vecinos, Luciana, ¿pueden hablar un poco de lo que significa la empresa, el pago millonario la misma, que el servicio no se presta pero aún así se paga? ¿Hay espacios para hablar de esto? ¿Para analizarlo? No. No, la verdad que no. Hace unos años, cuando ya no pasaba casi ni una vez cada tanto, no pasaba, nos organizamos entre todos, lo paramos al camión y le dijimos, mirá, pasapo, vamos a llamar a la empresa, mandamos una carta a la empresa, nos juntamos entre todos los vecinos y los empezamos a esperar, y bueno, pasaron un tiempo, pero después volvió todo como antes. Uh-huh. Es decir que hoy lo que hacen ustedes, o bien le pagan a los chicos, a los carreros, sí, y otros vecinos queman la basura. Sí. Uh-huh. Es eso. Es la única solución, digamos, que encontramos entre nosotros, porque esto que cuenta Luciana es lo mismo que escuchamos nosotros en la sesión itinerante de Cuartel Quinto. Exactamente igual. Por lo tanto, no es algo propio de Cuartel Quinto la construcción de basurales porque el camión no presta un servicio, sino que se extiende a varios barrios y a varias localidades, de las localidades que tenemos en el partido de Moreno, salvo el centro donde los camiones de la municipalidad levantan lo que el trébol no recolecta, se extiende. Luciana, te agradezco mucho la participación en el programa. Estamos atentos a lo que sucede allí en Bon Giovanni con este tema, porque estamos en vísperas de que se resuelva un nuevo pliego de licitación, pero la mayor duda que existe hoy es que el 11 de noviembre el Trébol no puede prestar más el servicio, porque finaliza el periodo de gracia. Así que bueno, quedaríamos en una situación parecida a la de Bon Giovanni, todo el partido de Moreno. Así que te mando un beso, Lu, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, vamos al SEAMSE. Estamos entre la basura y la policía. Ustedes pueden elegir, pueden llamar al 1533-680099. ¿Cuál es el tema más apropiado? ¿Sí? Buscamos un separador y nos metemos con lo del SEAMSE. Sí que hay una lucha importante. Y no olviden los oyentes, que el año pasado, y sin mayores explicaciones en el Consejo Deliberante, se votó un proyecto dentro de lo que es la ordenanza tributaria y tarifaria, lo que se denomina tasa de derecho de volcado, que generó todo un movimiento a partir de la explicación de esa tasa, que lo hicimos nosotros aquí de recorte y se expandió, que prevé la construcción de una planta allí, una planta de tratamiento para recibir residuos sólidos urbanos, no la basura, en Cuartel Quinto, en la cava de Stefani. Eso está. Es decir, que en algún momento se puede poner en funcionamiento pensando, claro está, que como todos los intendentes saben, como lo sabe el ingeniero Macri, como lo conoce el gobernador Solá, las plantas que tiene SEAMSE hoy operando están en su máxima capacidad. Por lo tanto, aquello que viene demorado, pero insisto, se trabaja sobre la urgencia, llegará a Moreno, como en el resto de los municipios, para que cada distrito trabaje la basura con las prácticas tecnológicas y las metodologías que se pueden aplicar, pero eso viene marchando. No quedó ahí en el freezer. Está para ser aplicado en cualquier momento, ¿verdad? Así que tengan en cuenta estos datos, tengan en cuenta lo que comentaba recién Luciana, lo que dijo esa vecina de Cuartel Quinto en la sesión itinerante de Barrio Mayor del Pino, cuando explicó que el camión pasa una vez por mes y que los vecinos hacen lo mismo que contaba recién Luciana en Bon Giovanni, le pagan a los carreros o queman la basura, lo que genera la quema de basura una intoxicación y problemas en la salud de los habitantes, que no tienen alternativa. Lo que estamos haciendo, lo que intentamos hacer de este programa, es adelantarnos o poner la información antes de la consumación de los hechos. De allí que nos importe mucho tratar de hablar con algún concejal hoy para saber qué se resuelve a partir de las sinceras declaraciones emitidas en el día de ayer por el concejal Benítez, diciendo que al 11 de noviembre no se llega con el nuevo servicio de recolección de residuos. Por lo tanto, se tiene que extender el contrato al Trébol. El tema es que ya no se puede extender el contrato al Trébol. Entonces, ¿cuál es el instrumento legal? ¿Y quién convalida eso? Tienen que hablar con el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires para que habilite, una medida excepcional. Y si no es así, si no se puede, ¿quién levanta la basura a partir del 11 de noviembre? Lo puede hacer la municipalidad con los camiones, que son pocos, pero camiones que hoy se utilizan para cubrir al Trébol. Vamos con un separador, Julián, y nos ubicamos en el SEAMSE. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Hay more. Decíamos lo del SEAMSE, Bernardo. La noticia tiene que ver con un bloqueo que se estaría por realizar o que se realizó hoy, miércoles 25 a las 10 horas, en el SEAMSE de González Catán. Hay un comunicado que está difundido por parte de organizaciones populares, vecinos autoconvocados, y que dice lo siguiente: Catán sale a la calle por una vida digna. El próximo miércoles 25 de septiembre, los vecinos autoconvocados contra el SEAMSE de González Catán y organizaciones populares convocan a una conferencia de prensa con Pablo Pimentel, APDH La Matanza, Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y demás representantes de la lucha ambiental por los derechos humanos para informar sobre el bloqueo a la SEAMSE a realizarse los días 27, 28, 29 y 30 junto a organizaciones políticas, sociales y territoriales, como así también para charlar y debatir sobre los problemas causados por la contaminación del relleno sanitario que desde hace 34 años funciona en la localidad. La conferencia se realizará hoy a las 10 horas en la pizzería San Carlos Plaza y Hipólito Yrigoyen en La Matanza. Los vecinos de González Catán, organizados en asamblea hace más de 10 años, vienen exigiendo soluciones a una serie de problemas que afectan directamente la calidad de vida, muchos de los cuales los exponen constantemente a enfermedades, incluso a la muerte. Estamos en comunicación telefónica con Hugo. Hola, Hugo. Sí, ¿qué tal? Buenos días, se escucha bajito. Ahora vamos a ver si podemos arreglar el retorno, subir un poquito el retorno. Ahí escuchás mejor. Hola. De todas maneras voy a intentar sintetizar, porque se escucha muy bajo. Estamos tratando de... Les comento, nosotros el pueblo de Catán decidimos salir a la calle y el viernes 27, el sábado 28, domingo 29, el lunes 30 y día subsiguiente, bloqueamos la entrada de la SEAMSE y está coronada con toda una jornada artística, cultural y de resistencia, donde va a haber artistas de circo, distintas bandas en vivo, radio abierta, actividades plásticas, y lo que nosotros denunciamos es el tema del enterramiento de la basura, y tenemos una propuesta que es el reciclado, que es la separación en origen y la recolección diferenciada. Significaría cuidar el medio ambiente, cuidar la salud de los vecinos y tener una relación positiva con la naturaleza. Esta propuesta no ha sido nunca tratada y está archivada. ¿Qué relación tienen ustedes con las autoridades del SEAMSE? ¿Han hecho alguna gestión para elevar estos reclamos? ¿Qué les han contestado? Nosotros hicimos distintas actividades y recurrimos a todas las instancias administrativas municipal, provincial, nacional y a distintos foros internacionales para denunciar esta situación que venimos sufriendo, que ha generado enfermedad y muerte. Por eso la decisión del pueblo de Catán de salir a la calle. Concretamente ustedes lo que piden es el cierre del SEAMSE, disculpe, no lo escucho bien. Que concretamente ustedes lo que piden es el cierre del SEAMSE, la conversión a una planta, digamos, de reciclaje. ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo o exigiendo? Nosotros lo que estamos reclamando es que basta el entierro de la basura y que se haga el reciclado. El pleno funcionamiento de los hospitales y otras reivindicaciones más. Hugo, una pregunta. Sí, una pregunta. ¿Cuál es el tratamiento que hoy le da el SEAMSE a la basura? Viene el camión sin hacer separación en origen, se mezcla el residuo domiciliario, residuo industrial, residuo peligroso, residuo patogénico, se lo vuelca, viene la máquina, lo desparrama y después le tira tosca encima. Ese es todo el tratamiento. Bien, una pregunta más de mi parte, final. Sí. ¿Qué enfermedades tienen los habitantes de Catán? Bueno, la enfermedad respiratoria y de la piel es constante, pero a su vez ha crecido el tema de leucemia y distintos tipos de cáncer. Lupus y púrpura, enfermedades ya de otros siglos anteriores, están presentes en González Catán. Así que, y el aire es irrespirable. La manera del tratamiento de los gases también es nocivo para la salud del pueblo de González Catán. Nocivo en el sentido que genera dioxina y furano, que son altamente tóxicos, así que estamos proponiendo otro tratamiento. ¿Ustedes han tenido un registro, han elaborado algún registro del crecimiento de estas enfermedades y casos de cáncer en los últimos años? De manera local, personal, los vecinos hemos hecho un relevamiento de innumerable cantidad de enfermedades. De parte del Estado nunca hubo una política de hacer el trabajo de relevamiento, a pesar de que nosotros el año pasado estuvimos con el Ministro de Salud Pública de la provincia y con el doctor Crobeto para que haga el relevamiento, pero nunca lo aplicaron. Bien, ¿esto está dentro del municipio de La Matanza? Esto se hace, sí. Hay tres centros de disposición final en la provincia de Buenos Aires. El de Ensenada, de González Catán y de León Suárez, Norte 3. Muy bien, Hugo. Muchas gracias. Le mandamos un abrazo de aquí, desde Moreno. Al contrario, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hugo. Y vamos a seguir las actividades que se van a realizar en estos días. Bueno, entonces, las actividades, Bernardo, son los días 27... 28, 27 es el viernes, 27, 28, 29, 30. Van a ser unas jornadas, bueno, de bloqueo a la entrada del SEAMSE para demandar que se reconvierta y que se trate de manera amigable ecológicamente con el medio ambiente, los residuos que se destinan al SEAMSE y que se deje de enterrar sin ningún tipo de tratamiento la basura domiciliaria y mezclada, bueno, sin ningún tipo de separación en origen. Por otro lado, bueno, en además de este bloqueo, van a realizar actividades culturales. Bueno, nos contactábamos nosotros con Abelardo Martín, que él va a estar tocando en estos días, no sabemos bien qué día, pero bueno, van a estar realizando actividades culturales de concientización y también, bueno, de lucha y de bloqueo, como para hacer escuchar la voz de los vecinos que están sufriendo estas condiciones inhumanas en relación a lo que se hace con la basura, que no solo tiene que ver con implicancia a lo que sucede en González Catán, sino que esto tiene que ver con todo lo que sucede en el conurbano bonaerense, el gran problema que representa la basura y el gran problema que de salud que representa el tratamiento de la basura y el destino final que se le da. Vamos a la tanda de media hora, breve, ya está el concejal Carlos López para charlar. No se olviden que el año pasado, esto que sirva en el sentido de la noticia y cuál es el objetivo que tiene un gobierno y cuál es el objetivo político. Inclusive en los medios nacionales circula una propaganda de SEAMSE que invita a los alumnos y a las escuelas a que vayan a ver cómo se trata la basura. Bueno, lo que se trata es lo que decía recién Hugo, es el no tratamiento. Pero para hacer la propaganda está. El año pasado se votó la tasa de derecho volcado en el Consejo Deliberante, ¿recuerdan ustedes? Y después apareció la dimensión de lo que podría ser una planta de separación de residuos sólidos urbanos, RCU, allí en lo que es la cava de Stefani. Yo reitero que esa tasa fue y está incorporada a lo que es la ordenanza tributaria y tarifaria, es decir, está. Y Hues lo planteó en su momento, y todos los intendentes vienen planteando que en algún instante los municipios tienen que hacerse cargo de la basura. El tema es cómo. Porque las empresas no quieren invertir para que el tratamiento sea adecuado, quieren ganar. Sigue existiendo un criterio economicista y de rentabilidad. Téngalo en cuenta para saber que la contaminación no es solamente de Catán. La tenemos aquí, por eso Luciana recién charla con nosotros diciéndonos que en Bon Giovanni el trébol no pasa. Entonces lo que hacen los vecinos es juntar la basura, quemar la basura o contratan a los carreros para que levanten la basura. Eso sí, al trébol se le paga cifras millonarias. Y es indignante las actividades que realiza

Bueno, vamos a ver si desde la producción podemos, antes del cierre del programa, y si está disponible, si tiene tiempo, la concejal Melamed nos puede emitir una opinión de algo que, por lo menos para nosotros, es claro. Cuando Arregui decide enviar la prórroga del trébol, no estaba finalizando el contrato del trébol, pero se adelanta a la finalización del contrato del trébol, lo hace con un criterio que, si quieren ustedes, políticamente era correcto: tener más tiempo para discutir un nuevo sistema de recolección de residuos y corregir todas las falencias que adrede el gobierno implementó conjuntamente con el trébol durante 10 años. 13 años, en realidad, porque esto empezó en el año 2000. Con la prórroga de 3 años se fue a este periodo y había que discutir un nuevo sistema. Bueno, no se discutió un nuevo sistema. El sistema es el mismo. Lo que se puso a consideración es un pliego que sostiene el sistema y con algunas innovaciones. Aquí está el concejal López, que el ingeniero Navarro, el hombre fuerte de obras públicas en la gestión de Güez del año 95 esta parte, dijo que es la innovación, que es la división del territorio en 3 áreas y que varios efectores privados pueden participar. Correcto. El problema es que el 11 de noviembre finaliza el periodo de gracia que estaba en el contrato original del trébol, que ante la finalización del contrato con prórroga, ¿sí?, hay un periodo de gracia, tiempo en que el municipio tiene que convocar a las empresas y las adjudicatarias del servicio comenzar a prestarlo. Bueno, no se llega. Entonces la pregunta es, ¿quién va a levantar la basura el 11 de noviembre? Porque legalmente, y lo consulté ayer, me dijeron que no hay ningún instrumento o herramienta que le permita al trébol continuar. Ahora, hay un antecedente que mereció fuertes discusiones en el Consejo Deliberante y que no pasó a mayores, con una empresa que se llamaba ADGE. ADGE, que era la responsable de levantar los vehículos en la vía pública, la que tenía las grúas, operó en el municipio, en el distrito, sin contrato. Pero eso apareció después. La ventaja que tenemos hoy es que sabemos que el 11 de noviembre se termina. Concejal López, gracias por estar aquí, ¿eh? No, por nada. Buenos días. Bueno, ¿qué información tiene usted sobre este punto que es crucial? Bueno, realmente para mí ha sido una preocupación, no ahora que estamos frente a una etapa de decisiones, sino muchos meses antes. Ustedes recordarán que en una sesión que se realizó en La Reja, creo que fue la primera o segunda sesión itinerante del Consejo, a través de una moción de privilegio, traté este tema y pedí explicaciones que fueron negadas. Todavía estábamos en tiempo de prorrogar nuevamente este contrato como para facilitar el estudio, que no se hizo, lamentablemente, de la situación para generar un nuevo plan de trabajo. Se ha trabajado, según dice el secretario de Obras Públicas, de Coordinación de Obras y Servicios Públicos, que se ha trabajado muchísimo, que es la experiencia de 12 años. Nosotros lo único que vemos plasmado en un pliego que tiene unas 50 carillas más que el anterior, pero que no se lo dijimos personalmente, no vemos nada nuevo. No vemos nada nuevo en cuanto a lo que hace a un sistema. Vemos que hay, sí, cláusulas contractuales que no aparecían en el pliego anterior. Es decir, que ahí la innovación está por ahí, y esto hilando grueso, ¿no?, en la manera de contratar. Se habla de un tipo de control también que no existía, pero el sistema básicamente es el mismo, no se ha cambiado nada. ¿El control que GPS en los camiones? Sí, yo realmente no me gusta la figura de la persona que después que se sucedieron los hechos se para en un lugar y dice: yo les dije. Pero quien tiene un poco de memoria y que participó en las discusiones que llevaron a la contratación con la empresa del Trébol en el año 2000-2001, recordará que planteábamos justamente la inclusión de este tipo de control, que fue objeto hasta de burla por la prensa, por parte del Ejecutivo, y hoy parece como algo innovador. En aquel momento estábamos hablando de tecnología vieja, en el año 2000. Hoy es viejísimo y hoy parece que es una innovación maravillosa. La realidad es que técnicamente sirve, más allá de que es una técnica allá, digamos, no es innovadora, pero bienvenida. El problema es quién va a controlar. Si si va a controlar el mismo funcionario que hoy está diciendo que la empresa cumple perfectamente el servicio, la verdad que no le pongan nada, muchachos, dejémonos de embromar. No haga, no quiero decirlo en los términos de la calle, pero no hagamos ilusionar a nadie, no hagamos pensar de que esto va a ser distinto. No, o la, o la construcción de que se está controlando. No, hagamos de cuenta que, a ver, si, díganme que este sistema de monitoreo satelital va a tener la posibilidad de que se acceda a través de ONG, del Consejo Deliberante, de que haya algún tipo de control distinto al que puede ejercer los mismos funcionarios que hoy le están pagando indebidamente al Trébol, entonces te creo. Si no, realmente estamos hablando, como decía un viejo político nacional, cháchara. Los dispositivos de control, serían el control satelital. Sí, sí, GPS, básicamente, que digamos que es un sistema que además hoy, justamente por ser tecnológicamente viejo, vamos a decir, no digo que sea malo, lo que pasa con todo este elemento, después que se impone en el mercado, baja su costo sustancialmente. Hoy es muy barato, muy barato. El año pasado, cuando nosotros presentamos nuestro plan de seguridad, que todavía no tuvimos, dicho sea de paso, la oportunidad de discutirlo con el intendente, una de las cuestiones que planteamos era el monitoreo satelital tanto de los vehículos municipales de seguridad de prevención urbana como de todos los patrulleros de la policía de la provincia de Buenos Aires que operaban en Moreno, con un control ciudadano. Además, en ese momento la instalación de un equipo, así como podríamos hacerlo cualquiera, particular, individualmente, salía 1.100 pesos por vehículo y un cano mensual de 160 pesos para el control. Es decir, que realmente no estamos hablando de un costo frente a un contrato que en su conjunto vamos a hablar de 1.000 millones de pesos. Es un control que... los 850 millones básicos hay que incluirle los opcionales, que todavía no sabemos cómo se van a cotizar, y nos llama la atención que después de tantos años de estudio no hay un precio de base. No hay un precio de base en los opcionales. Realmente se lo planteamos también al secretario, pero bueno. No, que oferten las empresas. Que oferten las empresas, a voluntad. Es a voluntad. A voluntad. ¿Quién pero, ofrece más? Pero claro. O quién menos. Yo lo que recuerdo es que, hay que también entender que dentro de las cláusulas que plantea el pliego, no son tenidos en cuenta los efectos de la adjudicación de la concesión. Es decir, que si... se puede dar, según la lectura de este pliego, la situación en que una empresa oferte un precio o básico de cuadra por día de 25 pesos, de 30 pesos, y gane la licitación y supere por 3, 4, 5 veces, no hay límite, al segundo oferente... en lo que hace a los servicios opcionales, y se contrata los servicios opcionales, se lo dan al que gana el servicio básico. ¿Qué serían los servicios opcionales? Hay tres planteados, de los cuales nosotros entendemos que uno solo tendría cierta lógica. El primero es el barrido de limpieza de calles. El segundo es el de traslado de las plantas de transferencia hasta el SEAMSE de basura que recoja el municipio y la deposite en la puerta de la planta de tratamiento. De la planta de tratamiento que obligatoriamente tiene que tener, se me hizo una laguna con el segundo servicio opcional, que es... Hay una laguna, tanto hablar del tema, pero bueno, son tres los servicios opcionales, estos... ¿No entrarían dentro del pliego de licitación? No, sí entra. No, están dentro del pliego, pero... Se deben cotizar obligatoriamente, pero no son tenidos en cuenta a la hora de la adjudicación. Claro. Es decir, que para la adjudicación... No cuentan en no, la suma. No. Sí. Bien, hay que podemos decir tener el trébol no barre las calles hoy. El trébol no barre las calles. ¿sí? La barre la Municipalidad de Moreno a las calles con empleados municipales. Y lo que dijo Melamed, que a mí me quedó una duda, ayer no se lo consulté a Benítez, se me pasó, se me hizo un océano ayer, porque había tantas cosas para preguntarle al presidente del bloque. Melamed dijo que no está en el monto, que son más de 800 millones de pesos, el depósito final de la basura. Que no sé si eso es un servicio opcional, o se refería, o la duda que tiene Melamed, es la basura que levanta la Municipalidad de Moreno. Ahora, ¿qué basura va a levantar la Municipalidad de Moreno si está establecido en el pliego que los camiones van a pasar 6 veces por día por 15.000 o 16.000? Casi 16.000 cuadras, sí. ¿Qué va a llevar la Municipalidad de Moreno? Para mí es una cobertura que hace la Municipalidad de Moreno cuando no se presta el servicio de llevar la basura, para decir, Moreno está limpio. Es un blanqueo el pliego. Bueno, es pero, otra cosa, es un blanqueo de lo que existe. Frente a eso, lo que estamos planteando, no solo en lo personal, sino, concejal Joao, lo que PRO lo plantea también con mucha claridad, estamos, ¿por qué no vemos la posibilidad de establecer un contrato donde se establezcan el modo de pago no por cuadras por día, que sabemos que es de imposible cumplimiento en los términos que se está planteando, y vayamos a zona limpia, donde establecemos una frecuencia lógica posible de paso, y con inspecciones determinamos si se cumple o no, es decir, si la zona está limpia o no. Con lo que podemos hacer una reducción sustancial de contrato. Realmente, este contrato, cito la fuente porque no me gusta tomar opiniones ajenas y darla como mía, pero Joao plantea, y el otro día hizo una cuenta muy grosera, digamos, gruesa, en cuanto a los montos que significaría poner en marcha hoy un sistema desde el municipio, y prácticamente con el mismo dinero que se pagaría en el año, el municipio pone un sistema idéntico en funcionamiento, idéntico, pagándole sueldos, los sueldos que correspondería, que hoy cobra los empleados de la empresa Trébol, es decir, con las cargas sociales y todo, y está prácticamente en el mismo dinero lo que se pagaría en 2015, que cuesta poner en funcionamiento todo este sistema por parte de la municipalidad, comprando todos los equipos, pagándole la ropa, pagándole empleos que, digamos, en su costo general, atendiendo no solo lo que se paga, sino el de todas las cargas, en el orden de los 20.000 pesos por empleado, es decir, uh-huh. Un cálculo muy, muy abundante, generoso, no. Uh-huh. Y realmente, a esta altura, y esto lo planteábamos también, ¿por qué no se animan a municipalizar el servicio? Si realmente va a ser un ahorro sustancial en dinero para Moreno, que tanta falta le hace para cubrir otros gastos como la salud, por ejemplo, uh-huh. municipal, donde tenemos las salas devastadas, donde no hay médicos porque no se les paga. Porque se les paga sueldos irrisorios, digamos. Claro, en esto de los sueldos, yo lo que escuché en los pasillos de consejo es que se tendría que generar una nueva categoría municipal por el tipo de sueldo, y eso llevaría a un conflicto dentro del propio plantel municipal. ¿Qué es una excusa como para no laburarlo? Es decir, para poner excusas o para poner obstáculos, si querés más que una excusa, hay tiempo. Yo decía hoy, concejal, que esta instancia de urgencia es la misma que se construyó con Ecurbana, es la misma. ¿Por qué? Al ser un servicio público, tiene que tener una continuidad. No, porque imaginémonos qué pasa el 11 de noviembre, cuando este periodo extraordinario finaliza, y ¿quién hace el servicio? Claro. Bueno, queda la posibilidad que la municipalidad expropie los equipos y lo haga por su cuenta. No. Apoyaríamos esa situación, porque yo hoy estamos discutimos y buscamos dónde están las cláusulas que aseguran que va a ser un sistema mixto que se va a poner en marcha. La verdad que el sistema mixto a mí de por sí no me genera ninguna gratificación en lo personal, en lo político, ni la garantía de que todo va a andar mejor. La implementación de un sistema mixto a mí me permite, a mi gobernante, me permite la posibilidad de poner en marcha todo el potencial operativo del municipio en función de la prestación de este servicio, para ver que a la finalización de este contrato sea el municipio que se encargue de todo, es decir, ir ocupando el territorio, generando experiencia de gestión sobre la materia que la hemos perdido hace más de 20 años cuando empezó este proceso de privatización. Para eso sirve un sistema mixto, no para otra cosa. Y ante la eventualidad de una de la defección de la empresa o de una de las empresas que esté funcionando, que el municipio se encargue. Pero no es la meca los servicios públicos del sistema mixto. Esto es lo que hoy ofrecía el intendente y que no vemos cómo lo va a cumplir. Yo creo en que este servicio lo tiene que prestar el municipio porque está en condiciones operativas, que tiene, si el Estado, si no hay capacidad de conducción, creo que cada uno se tendría que ir a su casa para llevar adelante un servicio como este, porque no, y de la puesta en marcha de un sistema municipal, nosotros podemos hacer un ahorro de dinero sustancial año por año que nos permite ir cubriendo uno tantos de los déficits que tiene Moreno en distintas áreas. ¿El intendente está en este momento haciendo gestiones para capitalizar al municipio en relación, bueno, a esto que usted decía, digo, enfrentando una posibilidad de un servicio mixto o incluso, bueno, teniendo en cuenta que en noviembre hay que ver quién va a juntar la basura? Digo, si el municipio, el intendente, está gestionando los bienes de capital necesarios como para por lo menos tener algún tipo de servicio más o menos lógico. Yo no tengo ninguna noticia, creo que nadie del consejo la tiene, no sé si ha trascendido algo, pero la verdad que luego de la prórroga que se operó en 2010, pensábamos que se estaba en estudio permanente sobre esto, y la verdad que no encontramos nada, lamentablemente nada nuevo, y la verdad que herramientas hay muchísimas para empezar a operar con un sistema mixto. Hoy yo la verdad que no sé que el municipio esté en gestiones, por ejemplo, con Banco Provincia para, a través del sistema de leasing, poder adquirir equipos móviles para hacer este servicio, ver si de qué manera se está, algún tipo de programas de disminución en la generación de basura. No, la verdad que no tenemos idea. Y la realidad es que uno lo dice con bronca, porque hasta es probable que haya algo. La constatación que tuvimos en el en la entrevista con el secretario de Obras Públicas es que hay un freno político en el ámbito del Departamento Ejecutivo que hace que la información de la que debería disponer todo concejal y toda la ciudadanía no llega por un capricho. Por un capricho, porque justamente salió a discusión el tema de un famoso galpón que apareció como en construcción durante varios programas de gobierno y que parece que está construido. Y el secretario de Obras Públicas nos dice, pero yo ese pedido de informe lo contesté hace tiempo, como diciéndome, esto vos lo sabés. El pedido de informe nunca llegó. Como otros, se dieron un par de situaciones similares. Y eso tiene que ver con un área muy sensible del Ejecutivo, que es gobierno, que justamente es donde se genera este problema. Es en gobierno, a través de legales, donde se establece la estrategia jurídica para llevar adelante todo esto. Y vemos que ahí hay un alto grado de impericia. Uh-huh. Impericia. Pues, lamentablemente, quien está al frente de esta cartera de gobierno, no solo es abogado con años de experiencia, sino que es una persona que tiene firmado un pliego para ser juez en lo contencioso administrativo y que posiblemente cuando se abra el fuero, se inaugure en Moreno, será el próximo juez en lo contencioso administrativo en Moreno. Marcelo Mauro Gradín. Realmente que ha dado muestras sobradas de impericia porque repite con una pasmosa igualdad el problema de la empresa ALGE con el Trébol. Es decir, nos quedamos sin contrato. ¿Y ahora qué? Yo digo que la diferencia de ALGE es que nos enteramos cuando ya estaba operando la empresa sin contrato. Acá tenemos una fecha, que es el 11 de noviembre. Sabemos que el 11 de noviembre ya no hay extensión de prórroga, ya no hay periodo de gracia. Es decir, el Trébol no tiene forma de continuar a partir del 11 de noviembre. Esto lo consulté ayer con dos abogados. Lo estoy diciendo a partir de la consulta. Entonces, ayer el concejal Benítez dijo en este programa, estamos viendo esquemas legales para la continuidad. Puede ser con contrato, puede ser sin contrato, y dijo algo que es lo último para preguntarle, por lo menos de mi parte, a Carlos López. Dijo Benítez, no sabemos si lo va a hacer el Ejecutivo o si el Consejo Deliberante tiene que habilitar. Y aquí me parece que hay una cuestión nodal en la historia del Trébol y de la mayoría de las empresas. Cuando es necesario se lo convoca al Consejo. Y el Consejo tiene que acudir a la urgencia. Y quedan todos engrampados. ¿Qué? Cuando no es necesario el Consejo, se le delega facultades. Y el negocio lo hacen del otro lado en la redeterminación de precios. Por eso digo que el esquema es igual al que yo viví, ya trabajaba acá en Moreno, en el año 2000 con el Trébol y Ecurbana. Es el mismo esquema. La urgencia, un servicio público, interviene el Consejo, porque claro, tienen que dar el aval para que hagan del otro lado lo que decidieron no hacer. Y esto se repite. Lamentablemente, cuando recién me preguntabas que si nos sabíamos sobre algún paso que estaba dando el Ejecutivo sobre la capitalización para empezar a brindar este servicio en alguna zona del distrito que no sabíamos, nosotros tampoco sabemos qué es lo que piensa el Departamento Ejecutivo con respecto a este punto. Parece que se descubrió acá el tema, en el estudio, mientras estudiamos el pliego, que estábamos ante esta situación. Y como que no se avivaron, o no sé si no se avivaron realmente, o no sabemos si es producto de la soberbia del funcionario citado, que asesora tan mal al intendente, tan mal, porque le genera problema tras problema, si es producto de eso o realmente de su impericia, pero le pedimos hace ya más de 10 días que nos envíen una propuesta. Hubo tentativas de reuniones donde nos iban a traer esa propuesta que hasta ahora no llegó nunca. Es decir que realmente hoy, yo no creo que el servicio se vaya a paralizar, pero si se paraliza es porque el intendente municipal, su secretario de gobierno, su secretario de Obras Públicas generaron esta situación, ya sea por mala fe o por impericia, lo vuelvo a decir, porque no saben realizar la tarea. Bernardo, ¿alguna pregunta? Si no, una propuesta que yo la escuché en Cuartel Quinto hace un par de años, que los carreros levanten la basura, que de hecho lo están haciendo. En Bon Giovanni lo hacen, en Cuartel Quinto lo hacen. El punto es que se le paga a la empresa del Trébol. Esa es la cuestión que a lo largo del tiempo fue mejorar los controles, no es una cuestión de privado público. Bueno, durante 13 años yo escuché los mismos argumentos para convalidar un negocio. Lo último que quiero preguntar a López, porque estamos ahí con el tiempo, es qué sucede con la causa penal. ¿Qué hizo la fiscal Pontecorvo? Porque el municipio está acá cerquita, entonces un oficio, se libre el oficio, tienen que mandar, no sé, el contrato, las modificaciones al contrato. ¿Tiene para pedir la fiscal Pontecorvo? ¿Qué pasó? Sí, bueno, hasta lo último que seguimos nosotros estaba en esa etapa de recabar información y pedir pericias a organismos pertinentes que no hay en Moreno, sino que en La Plata, tanto la Asesoría General de Gobierno como la Asesoría Pericial, que es un órgano auxiliar del Poder Judicial. No sabemos los resultados de esto, sí, nosotros estamos trabajando en la continuación de esta denuncia, porque lo he estudiado en la rendición de cuentas 2012, nos dan elementos todavía más contundentes de los que hemos puesto a disposición de la justicia referidos a 2011. ¿Se amplió la denuncia? No, estamos en la última parte de, no del estudio, sino de la confección de la de esta ampliación. Una de las cosas que estarían implícitas en esta denuncia penal, si avanza y se da a conocer información al respecto de esto, sería, entiendo yo, corrígeme usted, el blanqueo en relación a la mala prestación del servicio que ha tenido, porque en los papeles la empresa El Trébol ha tenido un desempeño impecable. Bueno, eso es materia de constatación, y yo diría que es casi visual, no hay que hacer una constatación pericial. Está bien, pero en los papeles... Tenemos los papeles, está todo correcto, porque hay un funcionario que firma, hay un que dice que lo que certificó la empresa el día anterior estuvo controlado por el municipio y le pone el sello, la firma y lo envía para el pago. Si nos atenemos a los papeles, pero lo que pasa es que hay, digamos, en la investigación de un delito, si hay un homicidio no se fijan los papeles, sino que se van a hacer las contrataciones en el lugar y un montón de pericias que hacen a la dilucidación del hecho. Por eso, es decir, esto es lo que SEAM se ha llegado o no ha llegado lo que se dice que de acá se mandó. Bueno, pero justamente en 2012 nosotros vemos a partir de la documentación que ha aumentado la cantidad de cuadras recorridas en 850.000 cuadras más que en 2011. Pudimos probar que el servicio estuvo parado una semana completa por efecto del temporal, en el mejor de los casos. En otros hubo zonas donde tardó mucho más en restablecerse. El primero de mayo, que se facturó como trabajado, los días que estuvo cerrado el SEAMSE, que hay certificación y que no se recogió basura, lo tenemos certificado. El hecho lamentable del operario del Trébol, que fue víctima de homicidio en Moreno Sur y que generó dos días de paro por parte de la empresa, están certificados, que creo que ahora en la misma Fiscalía 6 esta causa. Es decir, el Poder Judicial podría clarificar toda esta situación. Por supuesto. Es decir, con todo esto sobre la mesa, vemos que en el SEAMSE, toda esta parafernaria de cuadras que en exceso que se han facturado, se ha entregado al SEAMSE casi 3.000 toneladas menos de basura. Entonces, algo está fallando. Si nosotros aumentamos 800.000 cuadras de recorrido y baja lo que se deposita y aumentan los basurales en todo el distrito, parece que algo está pasando y el control debe estar fallando, ¿no es cierto? Bueno, el control es justamente lo que objetamos nosotros y justamente ahí ponemos el ojo en que hay administración fraudulenta, porque esa tarea de control deliberadamente no se realiza, se factura indebidamente con un perjuicio muy muy grande en lo económico para el pueblo de Moreno. Gracias por estar aquí, López. Por nada. Nos tenemos que ir. ¿Cómo funcionó el Trébol durante 13 años a declaración jurada? Manda la factura, dice, yo pasé por esta cantidad de calles, se calcula por día, por cuadra, al final aparece el número de cuadras, se multiplica por el valor de cuadra y se paga. Siempre estuvo la firma de Navarro. Y los diversos subsecretarios, que eran los que estaban encargados de la fiscalización del servicio. Urbana. Siempre están esas firmas, así que la fiscal Pontecorvo tiene esa documentación. ¿Sí? Pero ha sido por declaración jurada. Si el Trébol decía que pasó por las cuadras, Wes no pagaba, lo pagó usted. Nos vamos. Mañana estaremos nuevamente con más información aquí en el 90.1, esto que se llama Recorte Informativo. Chau. Chau. Nos vemos. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.